Llegó el rotito cuequero, canta el sol, baila la luna. Hago vibrar la cuncuna y se alborota el pandero. Afírmese, compañero, que voy a alargar la voz. Guapos cantores los dos. A la luz de un buen candil. Se presenta ya en Cafil. Saluda Daniel Muñoz. ¡Eh, vale!